La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. 11 de la mañana, 8 minutos, tiempo de Fuerte al Medio en La Mar en Coche como cada lunes. Y claro, es tiempo de hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el peligro en el que cae a partir de un decreto de necesidad y urgencia del macrismo de empezar a reformar justamente esta ley que llevó tanto tiempo de lucha democrática y tanto tiempo para intentar su implementación en estos últimos años. Santiago Marino, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, me gusta que seas padre y también a la vez analista de medios en un momento tan importante. Sí, acá estamos, justo hoy tocó que nos tenemos que quedar en casa con Anita, así que entre los dos seguramente escucharán algún planteo de la pequeña niña. Analizaremos las medidas que ha tomado Mauricio Macri en sus primeros días de asunción e incluso para distinguir en el análisis, por un lado las medidas concretas y por el otro lado los anuncios que necesitan un análisis exhaustivo para distinguir de lo que es voluntad o comentario de lo que es efectivamente una medida. Me refiero, por ejemplo, a las definiciones de Oscar Aguad. Por supuesto, por los primeros agudos veo que Anita ya nos marca un poco el tono de la información, ¿no? Exactamente, pero ahora cambiamos la posición y veo sonrisas con un chupete en la boca que nos dejará avanzar los próximos minutos. Bueno, ¿qué fue primero lo que se anunció a partir del decreto de necesidad y urgencia? Sí, primero lo primero, digamos. La batería de medidas del nuevo gobierno por ahora aparece a cuentagotas. Y en un manejo que parece muy bien diseñado, de todo lo que hemos visto, tiene una planificación comunicacional muy atractiva e interesante, a pesar de la performance del líder, porque quienes vieron recién en tele el anuncio desde Pergamino de la baja en las retenciones para la soja y la eliminación para el resto, observamos con sorpresa que el tipo se olvidó de anunciar lo más importante, que eran los 5 puntos que le bajan a las hojas. Lo cierto es que esa batería de medidas que va apareciendo de a gotas ha tenido una forma concreta, que es la de decretos. Condicionado por el sistema político y por los resultados de las elecciones, no solo las de este año, sino las del anterior, la correlación de fuerzas que tiene el nuevo gobierno hace que, si bien puede llevar adelante acciones que lo ayudan a distinguirse del gobierno anterior, de la crítica que los medios le hacen a Cristina Fernández por sus formas, etcétera, pero tiene que intervenir con decretos porque es el único mecanismo con el que se garantiza tomar decisiones concretas. Entonces, a pesar de que van apareciendo de a cuentagotas esas decisiones, encontramos algunas que regulan en materia comunicacional. Y no solo está condicionado por la correlación de fuerzas, como decíamos, sino que también está condicionado por la política de comunicación del kirchnerismo. Esa que nosotros analizamos hace un par de semanas como el marco, la estructura o el contexto sobre la que operaría el nuevo gobierno y sobre la que tiene que tomar decisiones a pesar de que no tenga ganas, efectivamente, o de lo antipática que puedan resultar. Entonces tenemos que recordar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Argentina Digital, la televisión, la Ley Argentina Digital, sobre la que hablamos mucho, que regula telecomunicaciones, televisión digital abierta, fútbol para todos, Argentina conectada. Todo ese es el marco sobre el que tiene que operar, condicionado por su proceso político y condicionado por los instrumentos que puede usar. En esa línea, Macri lleva 3 días de gobierno en el que intenta, insisto, diferenciarse de Cristina Fernández por acciones concretas y por estrategias, reunión con candidatos, reunión con gobernadores, el anuncio de hoy a la mañana. No anunció la realización de sesiones extraordinarias en el Congreso, entonces aparentemente las decisiones centrales las va a tomar por decreto. Aunque acá tenemos que hacer un llamado de atención porque esos decretos deben ser analizados por la comisión bicameral, por una comisión bicameral que se creará para tal fin. De los 29 decretos que ya firmó Macri desde su asunción, nos interesan 2, Diego, específicamente. En uno, se crea el Sistema Nacional de Medios Públicos y de Contenidos Públicos. Es la vieja fórmula con la que la alianza que gobernó la Argentina entre el 99 y el 2001 gestionó el sistema de medios del Estado, pero acá incorpora con el concepto de contenidos públicos la administración de Tecnópolis, por ejemplo, uh-huh, que es un decreto que reforma la ley audiovisual En un sentido menor al que lo reforma el otro decreto que analizaremos porque su impacto es más importante, pero en el que establece básicamente que RTA, es decir, Radio y Televisión Argentina, es decir, los medios de propiedad estatal que tienen un directorio nuevo a partir de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, quedan bajo la órbita de este nuevo Ministerio de Medios y Contenidos Públicos, que estará al mando de Lombardi, Hernán Lombardi, quien ha dicho, por ejemplo, entre otras medidas centrales, que 678 no va a continuar. El otro decreto, que es al que vos hacías referencia, Diego, y que el que tiene más impacto y el que nos tiene discutiendo desde hace varios días y desde el viernes en que conocimos la publicación del boletín oficial, es el decreto número 13, que reforma la Ley Audiovisual y reforma la Ley Argentina Digital. Una de ellas, construida democráticamente desde su proceso de demostrar cuán necesario era, desde la creación de los 21 puntos de la coalición por la redisposición democrática en 2004, o desde la creación de la tribu en el 89, digo, ¿no? Prácticas y estrategias políticas diciendo hay otra comunicación posible y necesitamos otra nueva regulación. Y la otra podríamos discutir si es una normativa democratizadora. Tendemos a pensar que no, lo hemos analizado muchas veces, el problema que tiene Argentina Digital, pero lo cierto es que el decreto de Macri del viernes reforma ambas leyes. ¿Por qué y cómo las reforma, Diego? Lo reforma con un decreto, es decir, con un mecanismo válido y legal. No estoy diciendo que es ilegal, sino que es legal, ¿se entiende, no? Sí, sí. No es la primera vez que se reforma una ley por decreto, no es la primera vez que se reforma una ley que regula el sistema de medios por decreto. Menem lo hizo varias veces, básicamente el más importante fue el decreto 1005 del 99, cuando pasó de 4 a 24 el máximo de licencias, y lo hizo Kirchner también en el 2005, cuando suspendió el plazo de las licencias por 10 años con el decreto 527. Lo cierto es que la AFCA, que es la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, creada por la Ley Audiovisual en 2009, y AFTIC, que es el organismo similar, pero creado por Argentina Digital, que eran dos organismos autárquicos con representaciones diversas y mandatos a contraturno de los presidentes, de ahí la discusión en torno a si Sabatella tiene que continuar, han sido, digamos, sus capacidades de ejecución de políticas, de control y de aplicación de la ley que le dio lugar, han sido absorbidos por el Ministerio de Comunicaciones, que fue creado en ese decreto 13 del 2015. Recordemos, para evitar confusiones, los decretos se cuentan nominalmente desde que comienza un gobierno, porque Cristina Fernández había sancionado muchos decretos este año, pero el 13 es desde que asumió Mauricio Macri. Y entonces ahora la AFCA y la AFTIC pasan a depender del Ministerio de Comunicaciones, que es ahí donde está designado como ministro el señor Aguad de Córdoba, oriundo del Partido Radical, que aporta a la Alianza Cambiemos. Y entonces ese ministerio, junto con el Ministerio de Medios Públicos, han absorbido la posibilidad de accionar que tenían RTA, es decir, el organismo que regulaba el sistema de medios públicos, y la AFCA y AFTIC, más allá de que no las disolvió y que nada dice el decreto específicamente, ninguno de los dos, sobre las autoridades. No, está claro que las pone bajo su órbita en principio. Y acá te hago una nota al pie, Santi, para que nos cuentes en tamaño de Twitter quién es Oscar Aguad en materia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cuál fue su postura en estos años? Bueno, Oscar Aguad ha sido un funcionario que se opuso drásticamente a la política de comunicación del kirchnerismo y sobre todo al modo en que se diseñó la política, y que ha planteado básicamente que la tradición liberal debería ser la que guiara la política de comunicación, algo así como la mejor ley es la que no existe, o los medios tienen que competir en el mercado, que es parte de lo que ha expresado en este tiempo. A partir de ese posicionamiento, lo que uno podría esperar es una decisión que va en contra de lo que plantea la Ley Audiovisual. Y no estamos diciendo aquí, no es necesario que lo aclaremos, pero lo hacemos para recordarlo de todos modos, que con esta defensa del texto de la normativa y con esta crítica a la decisión tomada por Macri, no aseguramos que lo actuado hasta ahora en la implementación de la Ley Audiovisual haya sido lo correcto, sino que efectivamente se podrían tomar buenas medidas y buenas acciones con el texto normativo que tenemos. Lo que se abre a partir de ahora, Diego, es una serie de preguntas muy importantes que yo dividiría en tres. Por un lado, Tendremos que estar muy atentos respecto de cuáles van a ser las novedades esta semana, porque Aguad ha dicho que esta semana va a haber noticias respecto de qué pasará con la AFCA y ASTIC. Yo creo que están intentando forzar la renuncia de sus directores, más allá de que Werner, que es el director de ASTIC, ha planteado que ya se reunió con Aguad y que van a seguir funcionando bajo ahora la órbita del Ministerio de Comunicaciones. Pero queda saber qué van a hacer en torno a la AFCA. Algunos periodistas sostienen que nombrarían una interventora, Silvana Giudici, por ejemplo, que es la directora de la Fundación LED y que se ha opuesto también muy fuertemente al texto de la ley audiovisual. Queda saber qué van a hacer las actuales autoridades de estos organismos, por ejemplo, si van a judicializar la medida, porque habría algún resquicio para discutir el decreto de firmado por Macri a partir de que afecta la autarquía de la AFCA y de ASTIC. También estaría bueno saber qué van a hacer los sectores políticos que tienen nombrados sus representantes en esas autoridades. Sabemos que Milman renunció, Milman era directorio por la tercera minoría, entonces ahí el gobierno de Macri tiene un resquicio para designar a una nueva autoridad allí. Y tenemos a Marcelo Stubrin, que es representante de la Unión Cívica Radical, en el directorio de AFCA, con cierta incertidumbre respecto de qué va a hacer a partir de esta decisión. El segundo elemento sobre lo cual llamaremos la atención de lo ya actuado es que si efectivamente el nuevo ministro Oscar Aguad decide intervenir alguna de estas autoridades, por ejemplo la AFCA, volveríamos a un escenario en el que estuvimos desde el regreso de la democracia en el sistema de regulación de medios, que es la figura del interventor. El CONFER, que era el organismo que creó la ley de radiodifusión sancionada por la dictadura militar, estuvo intervenido durante 20 años, desde 1989 y hasta 2009, porque si no se intervenía, si no se designaba un interventor, al frente del CONFER tendría que haber un almirante, un general y un brigadier. Uh-huh. ¿Por qué marco esto? Porque es bastante cara a la situación de la discusión democrática de la comunicación la figura de un interventor, y todo se complejiza aún más si ese interventor es Oscar Aguad, que por ejemplo fue el último interventor de una provincia intervenida en nuestro país, fue interventor de la provincia de Corrientes, y atravesó una serie de denuncias por su actuación, entonces, al frente de esa intervención. Yo no sé, Santiago, cuánta gente le preocupa hoy la figura de un interventor. A mí me parece que quienes estamos en la materia de la comunicación, a quienes nos importan las modificaciones, podemos estar atentos a ese tipo de cuestiones, pero lamentablemente la sensación es la que de un avance sin demasiada resistencia popular, digamos, en este momento, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, algunos en diálogo durante el fin de semana me preguntaban qué se puede hacer como para frenar estas acciones. Yo lo que digo es, las acciones tomadas hasta ahora son legales, es decir, se puede reformar una ley por un decreto, y es posible pensar que estemos preocupados y activos en torno a este proceso solo aquellos que estamos interesados en la cuestión, más allá de cuál ha sido el resultado de la implementación de la ley hasta ahora. Y entonces es cierto, como decís, esto tal vez no sea prioridad número uno para la ciudadanía y entonces no sea negativa la figura de un interventor. Ahora, más allá de esta cuestión, que es discutible, por ejemplo, lo que queda por preguntarnos es qué dice que va a hacer el gobierno, más allá de lo que ya hizo. Lo que ya hizo es sancionar un decreto que reformó el modo en que se administran las autoridades de aplicación de Argentina Digital, la regulación de telecomunicaciones y de la ley de servicio de comunicación audiovisual, tanto por la AFCA como por RTA, los medios públicos. Ahora, vamos a escuchar a Oscar Aguad, quien anunció cuál va a ser la línea política de su ministerio respecto de la ley audiovisual. Esta ley fue hecha para competir o para aniquilar al grupo Clarín y algunos otros medios. Cadena 3 también estaba en la mira del gobierno, con las que el gobierno no simpatizaba. La filosofía es toda la contraria, es decir, la libertad de expresión va a ser absoluta durante nuestra gestión. El derecho a estar informado de los ciudadanos argentinos, pues lo vamos a hacer realidad, y los medios van a tener que competir como se compite en el mercado. Por supuesto que trataremos de ayudar a los medios más pequeños, los que tienen medios menos posibilidades, pero la regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno. Oscar Aguad entonces diciendo que rige la ley del mercado para él, que hacia este modelo hay que ir, desconociendo básicamente todas las discusiones en torno a reconocer por lo menos tres actores en la comunicación, ¿no? Por un lado los medios públicos, por otro los medios privados y los medios sin fines de lucro, dentro de los cuales nos encontramos los comunitarios, que no estamos reunidos por motivos comerciales. Exactamente, ahí tenemos una línea concreta que es: solo se concibe la comunicación como un sistema comercial, como una actividad en pos del fin de lucro. Una concepción que además se combina con otro planteo de Aguad, que ha manifestado que él entiende que el sistema de medios argentino no está concentrado y que no ese es el primer problema. La segunda cuestión, además de la negación de la otra forma de hacer comunicación y el reconocimiento de tres tipos de prestadores, los sectores privados con fin de lucro, los sectores sin fines de lucro dentro de lo que están los comunitarios y los estatales, es esa condición de no vamos a establecer límites, haremos que los grandes compitan entre sí y trataremos, subrayemos esta idea, trataremos de ayudar a los pequeños, donde no sabemos efectivamente si se encuentran allí el sector privado sin fin de lucro, que por la ley vigente tiene garantizada la reserva del 33% del espectro, a pesar de que esto nunca se cumplió hasta ahora y ni siquiera se ha realizado el mapa del espectro para saber cuántas licencias pueden operar allí. Ahora, el otro elemento central es el anuncio de que la ley de servicio de comunicación audiovisual no va a seguir vigente. En palabras de el milico Aguad, como se lo conoce en algunos escenarios, la ley no va a sobrevivir el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se reformará o que se derogará? ¿Cómo podría hacerlo? Por ahora solo por decreto, dado que no se ha llamado a sesiones extraordinarias y la Alianza Cambiemos no tiene la mayoría absoluta para conseguir cambios en una ley que los partidos políticos que sí tienen la mayoría han defendido y han aprobado. Lo que quiero decir con esto es, tenemos que distinguir los anuncios y declamaciones de las acciones concretas y pensar que no es la única forma de desactivar una ley que ha sido democrática y republicana en los términos de Cambiemos, porque los tres poderes de la República dialogaron con la ciudadanía sobre la ley audiovisual, lo hizo el Ejecutivo cuando presentó el proyecto, lo hizo el Congreso cuando lo discutió en audiencias públicas y hasta lo hizo la Corte Suprema. Hay mucha incertidumbre respecto de cuáles son los mecanismos para dejarla inactiva la ley. También se puede dejar que se muera de nada la ley audiovisual. A partir de esta decisión de poner a la AFCA bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, desactivar la capacidad de acción de la AFCA y entonces que ya nadie reclame por el cumplimiento de una normativa que costó más de 25 años de lucha, discusiones muy potentes y que generaron muchos aportes en materia ciudadana y que hoy parece ser uno de los elementos amenazados por el nuevo ministro de Comunicaciones. Lo que nos da vuelta, Santi, es una profunda impotencia, ¿no? Por todos los años de lucha y más allá de las críticas que hemos hecho a la aplicación y demás, la verdad es que hay una inversión en tiempo y en dinero en espacios como los nuestros que da una bronca tremendo que todo esto pueda borrarse de un plumazo con un DNU, digamos, ¿no? Realmente lo que genera es una profunda impotencia y creo que no podemos vivir tampoco abrazando procesos contradictorios, además. Digo, no, la militancia no puede pasar ahora a ser abracemos al AFCA, mañana abracemos el Ministerio Público Fiscal, pasado vamos a abrazar la Defensoría del Público, y así cada una de las cosas que más o menos nos parecen celebrables de los 12 años que pasaron, ¿no? Sí, absolutamente. Yo acuerdo con vos, y además plantearía una cosa que he hablado mucho con Gustavo Arvalo, que es uno de los especialistas que leímos en este último tiempo, que él planteaba que uno de los problemas que tiene el sistema de medios argentino es la falta de institucionalidad. Y poco se ha hecho desde la aprobación de la ley hasta hoy para garantizar esa institucionalidad con una AFCA democrática, potente, que cumpliera a rajatabla los marcos de la ley. Y entonces, frente a esa falta de institucionalidad, la decisión del gobierno de Macri de reemplazar a Sabatella por alguien propio, o ahora de desactivarlo con la creación de un Ministerio de Comunicaciones, poco aporte le hace a la institucionalidad. Y como vos decís, tiene la capacidad de borrar de un plumazo, en un día de mandato y con un decreto, todo lo que se demandó, todo lo que demandó de trabajo, de militancia, de organización, de articulación, para establecer una ley que, como nosotros dijimos muchas veces, debía ser el punto de partida para la democratización del sistema y no podía ser de ningún modo el punto de llegada, porque si era el punto de llegada, podía convertirse en una victoria pírrica que luego se fuera, pudiera ser borrada de un plumazo. Hay mecanismos que son institucionales, para plantear por aquellos que militamos en torno a la democratización de la comunicación, que tienen que ver con una apelación a el defensor de el relator de libertad de expresión de la OEA, la relatora de libertad de expresión de la ONU, digo, una institucionalidad que está por fuera del Estado, pero que claro, las organizaciones que militan por esta mirada de la comunicación les implica un conjunto de recursos, un conjunto de estrategias que se combina con la necesidad de sobrevivir día a día. Estamos en un escenario muy complejo, se ha oscurecido el panorama un poco más temprano de lo que imaginamos, y ahora no solo tenemos que convencer que la ley era buena y que de aplicarse bien podía cambiar el sistema, sino que además de convivir con la necesidad de resolver los problemas cotidianos, hay que defender una normativa por la que costó tantos años de trabajo. Santi, un abrazo grande y un beso para Anita, que anduvo ahí dándole color y subrayando de manera opinativa cada uno de los momentos a partir de una serie de llantitos. Un abrazo grande para ustedes, un beso de Ana, que saluda con la mano, y la seguiremos la semana que viene. Santiago Marino, Fuerte al Medio, el clásico de los lunes en La Mar en Coche.